acuérdate, mujer, que tú me juraste es amor eterno. Que me ibas a querer solo a mí, mujer, andas un recuerdo. Acuérdate, mujer, que tú me juraste es amor eterno. Que me ibas a querer solo a mí, mujer, andas un recuerdo. Dijiste que mi amor era para ti lo mejor del mundo. Que tú eras muy feliz, me querías a mí con amor profundo. Dijiste que mi amor era para ti lo mejor del mundo. Que tú eras muy feliz, me querías a mí con amor profundo. Ahora que te alejas de mí, me dejaste solo a sufrir. Ahora que te alejas de mí, me dejaste solo a sufrir. Vuelve pronto, vuelve mujer, sin tu amor voy a enloquecer. Vuelve pronto, vuelve mujer, sin tu amor voy a enloquecer. ¡Ay, mamá! Yo sin ti no puedo tener ya ningún consuelo. Mejor sería morir que sin ti vivir, yo le pido al cielo. Mi vida, yo sin ti no puedo tener ya ningún consuelo. Mejor sería morir que sin ti vivir, yo le pido al cielo. Ahora que te alejas de mí, me dejaste solo a sufrir. Ahora que te alejas de mí, me dejaste solo a sufrir. Vuelve pronto, vuelve mujer, sin tu amor voy a enloquecer. Vuelve pronto, vuelve mujer, sin tu amor voy a enloquecer. ¡Yep! ¡Vamos! Ahora viene Memo con sus sas guapachosos.